pido permiso pa' cantar este corrido. Lo que le pasa a un troquero en la sierra de Saltillo. Al cruzar la barca raya de Coahuila y Nuevo León, a una mujer.